Diversas voces. Epal Copetic. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltic. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltic. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltic. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeg. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Soy Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. De fondo musical tenemos la canción Aram Sam Sam, interpretada por Maruca Hernández. Recuerden que pueden escuchar este programa y descargarlo en la red social Facebook @radionicho Los Colores de la Voz. También está este material, el podcast, lo pueden escuchar en la plataforma Spotify. Saludo a todo el equipo de la radio y a mi compañero Héctor González, que estará conduciendo también este programa. Ya estamos en nuestra emisión número 17 de este 2022. Continuamos pregrabando ante la contingencia sanitaria y nos seguimos cuidando. Envío saludos a toda la comunidad universitaria de la UNICH. Ya estamos de regreso de las vacaciones después de un periodo de descanso. Y también saludo al público de distintos espacios en Chiapas, en los otros estados de la República Mexicana y, por supuesto, más allá de nuestras fronteras. Y envío también una felicitación a las niñas y a los niños de Chiapas, de México y de todo el mundo. Sabemos que en nuestro país se celebra el mes de las niñas y los niños en la fecha del 30 de abril. Y por eso en este mes hemos estado dedicando contenidos, producciones en alusión a las infancias. Para esta emisión también traemos mensajes sobre el Día Mundial de la Tierra, conmemorado el pasado 22 de abril. Uno de ellos es el de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals. También una entrevista realizada por la maestra Lucelena Jorita Pérez, profesora y coordinadora de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, y el equipo Postcinema preparó su cápsula cinéfila con alusión también a este tema. Asimismo, estamos cerrando este mes de abril con participaciones de Cecil Sánchez González, niña pintora, que nos invita a la exposición colectiva Esbozos de Color, y la de Emiliano Altana Jorita, que nos platica sobre el videojuego Pac-Man. Y escucharemos el cuento Niña Bonita, de la autora brasileña Ana María Machado, en la producción de Julieta Alessandra Merchan Lazos, y algunas piezas musicales que seleccionó nuestro compañero Diego Álvarez para las niñas y los niños, y para quienes somos niñas y niños de corazón. Nos seguimos cuidando ante la contingencia por la COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Y les traemos producciones sobre este tema. En la sección Club agradecemos la participación de nuestra compañera Ana María Jiménez Hernández con su relato en lengua celtal. Vamos a recordar algunas efemérides. El 26 de abril de 1985 muere la escritora, poeta y muralista Aurora Reyes. Y el 26 de abril se conmemoran el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y el Día de la Visibilidad Lésbica. El 27 de abril de 1759 nace la escritora inglesa Mary Wollstonecraft, quien lucha por la igualdad de las mujeres en el siglo XVIII. El 27 de abril es el Día del Código Morse y el 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y de igual manera es Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. El 29 de abril se conmemoran el Día Internacional del Perro Guía y Día Internacional de la Danza. El 30 de abril es el Día de la Niña y del Niño, Y también desde el 2011 la UNESCO declara esta fecha, el 30 de abril, como Día Internacional del Jazz. Un saludo y una felicitación a todas las músicas, los músicos jazzistas. Y ahora les invito a escuchar el mensaje de la rectora de la UNICH, Leticia Pons Bonals, en conmemoración del Día Mundial de la Tierra. Y les invito a quedarse escuchando Los Colores de la Voz en compañía de mi compañero Héctor González. El 22 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Tierra, que para los pueblos originarios de Latinoamérica es considerada como la Madre Tierra o Pachamama, y ocupa un papel central en sus cosmovisiones porque es la Tierra quien nos dota de los recursos naturales necesarios para la vida. Es un día que nos llama a conectarnos con la naturaleza, de la cual formamos parte, aunque a veces lo olvidemos. El modelo de industrialización y desarrollo económico predominante ha llevado a un deterioro constante del clima, del aire y del agua. Ha erosionado los suelos, ha provocado la desaparición de especies animales, ha aumentado la producción de basuras que no pueden ser eliminadas y ha generado patrones de consumo poco sanos para las personas. Es tiempo de plantearnos qué podemos hacer para evitar que el planeta siga deteriorándose y con él las condiciones de vida de los seres humanos. Es tiempo de salvar la Tierra y este día nos llama a hacerlo. Podemos iniciar por sensibilizarnos acerca de la importancia de generar cambios y comenzar con acciones que podemos realizar a manera personal con la familia, con el grupo de amigos, con los compañeros de trabajo. Promover el consumo de alimentos frescos y naturales. Quizá comenzar a sembrar algunos. Ahorrar en el consumo del agua. Evitar el uso de productos desechables y evitar también consumos industriales innecesarios. Reciclar y separar la basura. Es importante conocer más acerca de lo que está pasando con nuestro planeta, informarnos y actuar en consecuencia. En fechas cercanas a este día, se organizan foros y eventos en los que se hacen este tipo de llamados. Es importante participar en ellos. En la Universidad Intercultural de Chiapas, los días 26 y 27 de abril de este año, se estarán llevando a cabo acciones de rehabilitación en sus áreas agroecológicas, reflexiones, un conversatorio y charlas. Les invitamos a participar. Recuerden que el Día Internacional de la Madre Tierra es un día que nos llama a actuar en pro de la vida y la sustentabilidad. El Día de la Tierra, oficialmente el Día Internacional de la Madre Tierra, es un día celebrado en muchos países del mundo el 22 de abril para crear conciencia común a los problemas de sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. Y hoy, a nombre de esta celebración, se le realizó una serie de preguntas a la maestra Luz Elena Jorita para informarnos más sobre este tema. Hola amigas y amigos de Radio Escuchas, soy Luz Elena Jorita Pérez, coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural de Chiapas. Gracias a Los Colores de la Voz por invitarme en el marco del Día Internacional de la Tierra. Desde los años 70 del siglo pasado, resultó evidente que debíamos prestar más atención en los efectos que tienen nuestras acciones sobre nuestro entorno. Somos seres que habitamos un lugar finito, la Tierra, y la forma en que realizamos actividades para obtener nuestros alimentos, obtener nuestra vestimenta, trasladarnos, producir tecnología o divertirnos, son acciones que modifican nuestro entorno, muchas veces dañándolo irreversiblemente. El tener una fecha, en este caso el 22 de abril, que nos invite a reflexionar sobre la responsabilidad que debemos tener en todo lo que realizamos, es muy importante. Hoy el cambio climático, el cual observamos con el incremento de temperaturas, la pérdida de cosechas a causa de sequías, la frecuencia cada vez mayor de fenómenos naturales que afectan nuestros hogares, todo esto son resultado de que en muchos años no se haya tomado medidas para modificar nuestras prácticas depredadoras. Nos cuenta qué es lo que se considera para crear conciencia sobre este tema. Considero que aún hace falta entender mejor lo que se plantea en este Día de la Tierra. Muchos creen que con acciones como la reforestación puntual o el reciclado de materiales tales como vidrio, plástico o papel es suficiente, pero no es así.

En esta cápsula hablaremos de Voyager of Time, un documental dirigido por Terrence Malick y narrado por Brad Pitt. Es un documental que presenta el inicio de los tiempos y la expansión de la misma, esto con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Tierra, que fue el viernes pasado. El documental de Terrence Malick, aunque no es meramente sobre la Madre Tierra, ni hace una reflexión sobre esta, de hecho el documental va más a una reflexión que el director hace acerca de la vida, acerca de cómo concibe la vida él, porque hace un recorrido prácticamente desde la molécula hasta lo que somos hoy en día con estas ciudades enormes. Donde Terrence Malick sí retoma todo lo natural es tanto en lo visual como en lo auditivo. Y no solo en este documental, sino en prácticamente toda su filmografía, sí le da una importancia bastante grande a elementos naturales, como pueden ser árboles, al agua, ríos, mares, montañas, campos y demás cosas. Y en este trabajo pues no es la excepción. Si tienen la oportunidad de ver el documental, se darán cuenta que en todo este recorrido que hace por la vida del humano, utiliza completamente estos elementos. Por el lado auditivo también los retoma mucho. Siempre tiene un diseño sonoro en los que hace uso de elementos naturales, como pueden ser el sonido del agua, el sonido del viento y todos estos paisajes ambientales. En lo particular, Terrence Malick es de mis directores favoritos por justamente todo lo que expliqué aquí, así que sí les recomiendo muchísimo ver ese documental, aparte que también pues nos invita a reflexionar un poco sobre el sentido de la vida. Ese documental realmente me sorprendió, y no solamente porque le haya llevado más de 40 años realizarlo, sino por la forma en la que plasmó en cada escena la esencia de su investigación. Y aparte de que no necesitó incluir tantas palabras para que entendiéramos. De esta forma, realmente recomiendo este documental si quieres darte un deleite visual. Esto ha sido todo por hoy. Espero y les haya gustado y que puedan ver el documental. Les invito a que sigan sintonizando el programa y que nos escuchen en la próxima cápsula cinéfila. Por los colores de la voz, Manuel Moreno y Héctor González. Cuando sea posible, hay que incentivar la participación de la niñez en actividades artísticas para estimular el interés por la cultura. A continuación, escucharemos una producción de Sácil Sánchez González. Hola, mi nombre es Sácil Sánchez González. Pintar para mí es una forma de expresar mis emociones. Y con el apoyo de mi maestra Luz Martínez, puedo manejar mejores algunas técnicas. ¿Quieres ver mi pintura? También exponen mis compañeros y compañeras en la clase. Por eso te invito a la exposición colectiva Esbozo de Color, que estará durante un mes en la Casa de las Artes y Culturas Corazón Borrás, de 10 a 5 de la tarde. Saludos a los colores de la voz. Aram sam sam, aram sam sam, uli uli uli uli uli ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam. Ya lo ha dicho Sácil, pero no está de más repetirlo, así que les invito a la Expo Colectiva de Pintura Esbozos de Color. Siguiendo con la programación, escucharemos las canciones Boogie Boogie y Hockey Hockey, interpretados por Maruca Hernández, del álbum Juegos del Mundo, con música de Ameneiro. boogie, ey. Y ahora aplaudimos ya. Con la mano adentro, con la mano afuera, con la mano adentro y la hacemos girar. Bailamos boogie boogie, media vuelta das. Y ahora aplaudimos ya. El boogie boogie, ey. Aplaudimos ya. Con el pie adentro, con el pie afuera, con el pie adentro y lo hacemos girar. Bailamos boogie boogie, media vuelta das. Y ahora aplaudimos ya. El boogie boogie, ey. El boogie boogie, ey. El boogie boogie. Y ahora aplaudimos ya. Con el cuerpo adentro, con el cuerpo afuera, con el cuerpo adentro y lo hacemos girar. Media vuelta das y ahora aplaudimos ya. El boogie boogie, el boogie boogie, el boogie boogie. Y ahora aplaudimos ya. Mano derecha aquí, mano derecha acá, mano derecha aquí, sacudiéndola muy bien. Harás el hockey pokey girando en tu lugar y así lo podrás bailar. La mano izquierda aquí, la mano izquierda acá, la mano izquierda aquí, sacudiéndola muy bien. Harás el hockey pokey girando en tu lugar y así lo podrás bailar. Codo derecho aquí, codo derecho acá, codo derecho aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey girando en tu lugar y así lo podrás bailar. El codo izquierdo aquí, el codo izquierdo acá, el codo izquierdo aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey girando en tu lugar y así lo podrás bailar. El pie derecho aquí, el pie derecho acá, el pie derecho aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey girando en tu lugar y así lo podrás bailar. El pie izquierdo aquí, el pie izquierdo acá, el pie izquierdo aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey girando en tu lugar y así lo podrás bailar. Con la cadera aquí, con la cadera acá, con la cadera aquí, sacudiéndola muy bien. Harás el hockey pokey girando en tu lugar y así lo podrás bailar. Con todo el cuerpo aquí, con todo el cuerpo acá, con todo el cuerpo aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey girando en tu lugar y así lo podrás bailar. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu totik shan tas bonir opetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Ya escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Bienvenidas, bienvenidos al tercer segmento del programa Los Colores de la Voz. Les saluda Gabriela López para quienes nos están sintonizando y les invito a quedarse escuchando este programa y que visiten las redes sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas. Para las personas que están pendientes de la convocatoria de nuevo ingreso a las 6 licenciaturas que oferta la UNICH, les pedimos que sean pacientes y que estén pendientes porque este 29 de abril es cuando se va a publicar. Y les recuerdo cuáles son las carreras que oferta la UNICH: Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano y Lengua y Cultura. Y de igual manera, también pueden visitar las redes sociales de la UNICH porque está la convocatoria sobre el segundo Congreso Internacional Patrimonio, Territorio y Buen Vivir. Ahora vamos a escuchar la participación de Emiliano Altana Jorita, que nos explica sobre el videojuego Arcade Pac-Man y le saludamos y agradecemos la colaboración. Desde los Juegos de Atari hasta Kitty Feroz, ¡bienvenidos! ¡Saludos a los colores de la voz! Celebrando este Día de Niños y las Niñas, les voy a platicar sobre el videojuego más popular de arcade, Pac-Man. Seguro todos lo conocemos, ¿no? ¿Sabían que todos los primeros videojuegos tienen casi 70 años? Así es, casi 70 años. Y bueno, y Pac-Man era uno de los más emblemáticos. Vamos, vamos. Tienen 40 años de que se creó Pac-Man, ya que lo crearon en 1980. Su creador fue Toru Iwatani. Para todos aquellos que no han jugado este glorioso juego, les voy a explicar qué se trata. Uno de los personajes más importantes del juego eres tú, Pac-Man, que tienes que comer todos los puntitos que está en un laberinto. Hay 4 fantasmas persiguiéndote de varios colores. Sí, como si fuera un desfile con muchos coloritos, pero mortal. Pero, ¿cómo se creó Pac-Man? ¡Qué buena pregunta! Donde la podemos responder ahora. Torus se fue a una pizzería buscando un poco de comida porque tenía demasiada hambre. Así que se comió un pedazo de la pizza. Vio el resto de la pizza y ahí estaba la forma de nuestro glorioso Pac-Man de ahora. Y bueno, le dio la idea y tardó unos años para poder sacarlo a la luz. Pero con eso bastaba. Y bueno, gracias a los colores de la voz por invitarme. Y la moraleja de este audio fue: si no tienes imaginación o ideas, ¡pum!, las tendrás cuando menos las esperas. Chao. Fin. Vamos ahora a escuchar el cuento Niña Bonita de la autora brasileña Ana María Machado, una producción de Julieta Alessandra Merchán Lazos. Niña Bonita, autora Ana María Machado. Había una vez una niña bonita, bien bonita. Tenía los ojos como 2 aceitunas negras, lisas y muy brillantes. Su cabello era rizado y negro, muy negro, como hecho de finas hebras de la noche. Su piel era oscura y lustrosa, más suave que la piel de la pantera cuando juega en la lluvia. A su mamá le encantaba peinarla y a veces le hacía unas trencitas, todas adornadas con cintas de colores. Y la niña bonita terminaba pareciendo una princesa de las tierras de África o un hada del reino de la luna. Al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejo blanco, de orejas color de rosa, ojos muy rojos y hocico tembloroso. El conejo pensaba que la niña bonita era la persona más linda que había visto en toda su vida y decía: cuando yo me case, quiero tener una hija negrita y bonita tan linda como ella. Por eso, un día fue a donde la niña y le preguntó: niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó: ah, debe ser que de chiquita me cayó encima un frasco de tinta negra. El conejo fue a buscar un frasco de tinta negra, se lo echó encima y se puso negro y muy contento. Pero cayó un aguacero que le voló toda la negrura y el conejo quedó blanco otra vez. Entonces regresó a donde la niña y le preguntó: niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó: ah, debe ser que de chiquita tomé mucho café negro. El conejo fue a su casa, tomó tanto café que perdió el sueño y pasó toda la noche haciendo pipí, pero no se puso nada negro. Regresó entonces a donde la niña y le preguntó otra vez:

tus manos con agua y jabón regularmente o frótalas con desinfectante en gel a base de alcohol. No toques ojos, nariz o boca sin antes lavarte las manos. Cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo al toser o estornudar. Y mantente atento a la información emitida por las autoridades. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shasutotikshan Tasbonil Opetik. Los colores de la voz. Clum. Mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Clum. Le Cucos Dojela Watanik, les saluda de nueva cuenta Héctor González, estamos en la sección Clum. Aprovecho para recordarles que nos sigamos cuidando ante la contingencia sanitaria en este fin del periodo vacacional. Hay que hacer uso del cubrebocas de manera correcta, evitar estar en espacios cerrados y sin ventilación, mantener la sana distancia, lavarse las manos constantemente y si esto no fuera posible, usar el gel antibacterial en su lugar. Si tienes algún síntoma como tos, fiebre, pérdida del olfato y del gusto, quédate en casa. A continuación, escucharemos una producción en lengua tzeltal en la voz de Ana María Jiménez. Relato: Los dos hermanos abandonados. Autor: José Pale Pale, municipio Huistán. Hichish de Escobla, la yalboteke hatibiti yun este. Ala tulvinik, la emlati yiname. Y halat nabi ala tiempo, ala shkujutal tekel del kaltik de malas leti yiname. Pero un momento al otro, las paz decidí las paz construir tes vida. Y halat nabi, las takaldik yalte yiname, bueno, sheba yinami, yalbikis kopla la vi sheba yinam. Inz de halat de sheba yiname lon la to yishtalyotan, lon yishtalyotan, lon la tos kakalyotan. Kote vinike ala chatul hilim yuntiki sokte sbahte yiname. Kichon amatete anste kaldig yalte yinam aktua kaldig lala yalbe. Ay, pero mak amata undikile shila. Mak amata undikile lo que bena de yahpastike. Ba itaya hilel shila ba chaites a hilel ta teltik shila. Pero natas mishbat para que mas na te yas sutale shila. Hishla la yalbe te este smamlale. Para que mas na te sutale shila. Bueno, hizo de vinigo que cachel totones mulambe anzavati inam lais, angela yige, hizo la la yalbete, a hizo cabisela, pero como avatiche, aletiquitas chinic tova y che como ochejavil o chejavil avates, diche aletic tul ajes tul chikerem, hizo este la la yalbete des papa, into este kundikalsila. Yash bodita siveshila. Ah, hichuk este papa shila. Ta de albic zeltal hate. Tachi. Anta. Batiklazi. Pero lona dicha. Aletik lona este. Lona muy vivo. Bueno, lati ya las sutlata sol dicha. Aletik. Ay, pero. Como que ya las pas sospechar. Ves pas presentir. Aba. Ay, bicalde ya la bata. Aletik. Jala de la ya. Lo que ven ya pasti que shila la youtube de chichi ache ya este ya kichbel kalshi hat biti este tan kal hat biti shila ale da celtal tan este ya vichbashi ya kichbashi este para que mas chaiti kabe aba chaiti ko mas nodi kaba ce bechi shila para que mas chaiti ka ya kichbitan anta kame sumdik tel chashala bishila. Porque nachani ya bate te está de. Ah, hicho chile. Hicho belate te tarde. En el momento que lo que clave das nae, la este ya me seña, ya las buscan la gilel de tane, ya las buscan la gilel. Hate, halate del estate mero la ishtayotanze, halate, la las chate silizi, Malabón, si la malabón y es bons pa este. Chotan el leto y si la chotan el leto y pa. Lunes pa letele, si y si la. A hichuk si la te chale de que. Hichuk si la. Pero chotal chotal la hilze. Halas de la la yi batla de cale. Batla, batla. Hai, hisla chat chalik de to. Hai, papa de que si la yun. Yun papa de que yun este. Yun la gita de que si la. Si la te chale de que. Apen sud kotik bail shila. Pero ya no te es kotik directo es kotik te van nae por como las cabitik señal shila. Hame dik bail se otik bishila. Ah, hichuk shila. Kotik la te vas nae. Ah, pero hala yal de testate y sokla te shas me. Mero la yale bat mas chulele kyulze. Ay, pero bita no te sudatik telisi. El to ayotik shila. La layal de jupe como las cargas señal te ve, las cargas señal desde el logo vale y calajichala, tala tuntal de bichela. Bueno, te dije la layal, ah, chela, pero la layal beso te, la layal se te chasme, la layal be caliga te semanal te está caliga te alitigis la layal beto. Ay, pero chapas venanishichola, chela, bachaita sahile, pero hats de me batish, bato de gamuelta, pero luntumish batish abishila, luntumish batish abi, pero bit is not a sutil kishila. Ahichuka bishila, chananish batatishola la yalba de stadiumish botic si vishila. Ahichuka bishila, halazin, chishnish las pashish, eh? Lala jack be senials, eh? Hishla sutal. Ahora, la batnanishta yamuelta shola. Halaz, yo se va vuelta para descalde que alguien debe halarse, danish la ya que señal de ya, pero halabate de mismo sababa calde que hay, la gila bate chota bate chota, allí la gila bate de mastal, mastal bate estate, pero como mala suerte es calde que hay, halarse de tala haal, hisla tu bet en la de señal de talas bucane, hisla chayate aletique. Y no va a decir, ahorita como más no va, ahí está olita hamal, más no olita telic, más no va a batir, chabel, tu bel chabita si te ve. Hicho no va a decir, ahorita que batla, belan, cada pueblo, cada pueblo, cada comunidad ve en balta, ahorita que, hate la yalbe, ay, pero cun, Spencer va a ir a la casa de la casa. Pero más dicho que yo casi ya no es que él va a estar ya de calta comunidad. Haz con una chival, con una chival, con una chival. Haz va a decir, ¿qué chabé? Me clasta calde gel de las pas permanecer tan comunidad. Me acaba de decir, ¿qué chabela? Con hichaba. Intejaba de casi tiempo, halate de yitze, adishe. A la las mulas pasak tulkeren. Hichon late, la las cans pasak de kereme, hich la las paso exeparadena. Hichabi, shilate de spangil kereme. Hichabi, temeyun la vika basuka, hichabi la vika basuka bima. Mastak, be calpatis en mosque hone, ya tumba yambe, shila ya le yambe, o hichabi. Pasa te vida y se la la ya lo ves de dicen aje hich las pasa que se para pero va esto que te espangue quiere me bena nish baila esto que bena nish bela cash pero las pasa que sufre la va las pasa que sufre cash no nish bela a la jun lumal de clasta un comunidad un paraje halate lumal de cabe la ya lo ve. Ah, ya que la pas favor, si la tu ans. Ya que la pas favor. Ala, halas de bate, lumal de cacote, ala un chambalante, todos los utivan de chambalame, hichon ya la chica, va a ser gente. Malas logitas, na, mala. Un chambala más te cuenta, ya la, estivan de cachambalame. Pero cota, va a ser de quieren ver la yalbe de ay tu ans. Pasa favor, si la pasa favor, mila y chamba la meto, se me juega abuela, mile. Jone, ya el ambate cae, si la yalbe. Las yalbes, la yal se te quiere ver. Jo, más taquiche paso, jombe, más mulantes, tu que hiche pas, pichi. Pero te mire ya, hiche tu bella, coltate, chila. Ya koltadık ya milti çam balamışıyla. Ya milti çam balamıştı uçuvanışıyla. Ahiçukşi. Lavat lalas muhtata akbal. Primera noche nos primera akbal nos lavat ne? Kula yus milete çam balamı. Kula yus milete çam balamı. Bate toş uçuvanı pokı toş uçuz yutsin hente. Havatı halatı de hente tike. Lalas pasik un gran fiesta. Mukulkin las pasik. Es pasik festejar yuno vate de yunte kuyun smilte chambalante kereme y de repente halatete kereme este la de repente gila como estatus de repente las pasik alabar las pasik adorar lava halatete lumal de cabe halat stukelik. Como que chichbete suta Dios, Dios todo licta yo tanik. Halate te quereme, suta katkolata santo. Katkolata santo te quereme, hasta ahorita tu katkohemta santo. Los colores de la voz, Ana María Jiménez Hernández. Hemos llegado al final de este programa, agradecemos su atención brindada y también al equipo de producción. A mi compañera Gabriela Suárez. Se despide de ustedes Héctor González y les invito a escuchar Los Colores de la Voz la siguiente semana. Saludos. Hano hets yepal kop ayehetik. Ayungutik tayan merkules tabakim oras bater kakal. Hana shich kop ayeh litas bonil kopetik. Ayabotik tatik suasikebak ayun merkules tasuakebal smak al ora. Iñach iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich o visita www.unich.edu.mx. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.